que tanto te amé. No quise darme cuenta que me engañabas con él, y a cada momento inventaba una excusa para no creer lo que hablaba. Con él sentí tristeza.